Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, este podcast mensual sobre cómic americano, cómic de todas vertientes, pero bueno, principalmente ya sabéis que superhéroes y demás. Este es un programa un poco especial, ya diremos por qué. Os dejamos con intriga. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, es especial porque es el programa Capicúa 212. Efectivamente, el 212, que es un número muy guay. Sí. No, y es especial porque hemos dicho, mira, vamos a hacer batalla de batallón de limpieza y vamos a hacer muchas reseñas, así que vamos a hacer una noticia así muy corta porque la noticia Morrison, nos gusta llamarla, así que no sé si que no vas a poner ni siquiera los pitiditos, si te Venga, parece. O venga. los cantamos así, pipipitito, Pip, pip, pip, pip. pero bueno, vamos ya con la noticia, que es Grant Morrison va a adaptar Los Invisibles como parte de un trato con UCP, que es una productora, Sí, de no, Universal. una cadena, ah, no, Universal. una plataforma y no hay todavía ninguna cadena atachada, adjuntada al trapa. Sí, eso, el que está, que hacía Happy y la adaptación que va a hacer de Brave New World, la novela mítica del Bradley Huxley. Y dicen, pues nada, ¿por qué nos ponemos a hacer Los Invisibles? Han dicho, pues probablemente en el año 2020 salga algo. Los Invisibles, que yo cuando lo leí me pareció que era una muy buena idea adaptarlo, porque creo que le pega mucho al panorama televisivo que vivimos hoy en día, pero también creo que le pega a Grant Morrison, ya más maduro, intentar adaptar la locura que es Los Invisibles a veces. Sí. Porque es verdad que Los Invisibles tiene esa cosa de que si no. Aparte de que si no lo hace alguien que entienda muy bien a Morrison, puede quedar un poco una cosa muy rara, ¿no? En muchos sentidos, de Los Invisibles hay que entender lo que quiere hacer Morrison, porque si no, te vuelves loquísimo. Pero Claro, bueno, es es eso. discutible si en su momento él mismo sabía lo que quería hacer, porque era una cosa súper experimental y tenía todo tipo de drogas en su cuerpo y Sí. experiencias paranormales extrañas, y esperando que él se entienda a sí mismo, pues yo creo que es una buena idea, porque eso es un tipo de historia que yo creo que pega muy bien para hacer una serie con ese tipo de intrigas y de cosas que además, y de cosas un poco así trippies, que ya cuando hemos tenido Legión y eso, pues yo creo que le pega bien también. No sé, que puede quedar bastante bien, pero claro que no sabemos nada más que lo quiere hacer. O sea que, oye, ahí está. Efectivamente, y esta la noticia Morrison de la. ¿Sabes? Si no habéis leído el cómic, ECC lo ha estado editando hace relativamente poco, el 2016, 2017 lo estaba reeditando. Y bueno, pues lo podéis ir mirando. ¿De qué va Los Invisibles? Que no lo hemos dicho. De un grupo de. Pues que es raro, ¿no? Es un grupo de gente súper poderosa. Que no sé, que salvaguarda. Es que es muy raro. Sí, o El sea, mundo de lo oculto y hay, o sea, en plan los poderes ocultos no, que no tienen por qué ser sobrenaturales, pero sí lo son. No sé, es como hay mucha conspiración más allá de las altas esferas, de la gente que domina el mundo, no sé, es muy sí, raro. empieza con una premisa que mucha gente decía que había copiado Matrix y que Matrix era la versión adolescente de Los Invisibles, con un nuevo recluta que se une a este grupo de gente que en este caso, pues eso, no son las máquinas que están controlando a las personas, pero bueno, es otro tipo de controles y de cosas raras. Y el protagonista de la serie era como un avatar, en algunos casos demasiado claro, de Grant Morrison. Sí. Y nada, que es una locura. Yo la tengo en la versión que sacó Planeta, que creo que son 9 tomos o algo así, pero es una colección súper extraña y errática, porque tiene arcos que son muy chulos, otros que son más ida de olla. Pero bueno, que al final es eso. Es una cosa que yo creo que es lo que cuando la gente piensa en algo que escribe Morrison, piensan en ese tipo de cosas. Sí. Y no siempre es verdad, pero bueno, que luego hablaremos de alguna otra cosa de Morrison, ya que estamos. Efectivamente. Y nada, pues vamos ya a la Comicteca. Lo hemos llamado la Comicteca XXL. Que es... y que tenemos, vamos a comenzar primero por con serie, vamos a estructurarlo en tres partes. La primera parte, la primera subsección, vamos a tener el cine y la televisión, bueno, como es habitual, ¿no? Luego vamos a pasar una sección de zona USA con material que hemos leído a ritmo estadounidense y que todavía no ha llegado a España. De hecho, el Spider-Man de Nick Spencer está a punto. No sé si ha llegado ya. Porque no, ahora andaban no porque andan metiendo ahora las miniseries estas de mierda que les gusta Panini, ¿no? Meter. Están después del final de la etapa de Slott. Ha habido un tomo de el espectacular de Chip Tarsky y uno de los de Spider-Man y Deadpool. Ah, bueno. Así que me imagino que ya el mes que viene tocará. No sé, porque han sacado dos tomos cada mes, los dos últimos meses. No creo que sea una buena idea, pero bueno, que se querían poner un poco... Me imagino que se querían quitar un poco eso de en medio. Así que ya. No me acuerdo, pero a lo mejor ya es en diciembre. Bueno, pues vamos a ver qué es. ¿Cuándo es? Y luego ya, en el tercer bloque, vamos a hacer de... Volvemos a España con material que se ha publicado ya en España. Bueno, pues vamos con cine y televisión, el primer bloque, y voy a comenzar con Batman Ninja, que es una rareza, no sé, es una de esas típicas cosas que cuando la ves por primera vez anunciada dices, ¿qué puñetero locurón va a ser esto? Sí. Ya solo por el ese es... A ver, en el fondo no deja de ser una especie de... Es que tampoco es un Otros Mundos, porque al principio sí que podía ser un Otros Mundos, que lo podía hacer perfectamente, ¿no? Y no lo es, pues, porque parte de la base de que no es que sea Batman y todo el resto del mundo gothamita trasladados a la... escritos como si fuesen en el Japón feudal, sino que es tras una batalla, bla, bla, bla, de repente nos encontramos a Batman desplazado en el tiempo en el Japón feudal. Diseña los personajes Takashi Ohazaki, que es el creador de Afro Samurai, y dirige, bueno, el guión es de Katsuki Nakashima, que entre otras cosas ha escrito Gurren Lagann y Oedo Rocket. También, sí. Kill la Kill también. Y Kill la Kill, que es una seriaza, además. Y dirige... ¿dónde lo veo? Bueno, no sé quién pone. Junpei Mizusaki. Ese no he visto yo nada de la otra cosa Junpei que haya dirigido. Junpei Mizusaki. Pues ese. Junpei Mizusaki. Y bueno, la historia es esa. Tras una batalla, está luchando contra Groth y no sé qué, pues... Acaba Batman en una máquina de tiempo de Groth y acaba en el Japón feudal. ¿Qué pasa? Que ya están todos los villanos allí esperándole. y el primera escena, pues eso es. Acaba en el territorio del Joker. Es todo muy. A ver, al principio dices, oh, qué locura que todo. Pero luego es lo típico que a partir del segundo acto ya te empieza a cansar. Es un poco... no sé. Quiero decir, tras la locura inicial de decir, venga, y ahora batalla, luego no sé qué, no sé cuántos, ya es en plan, mira, ya me empezó a aburrir bastante. O sea que es muy estándar luego. Sí, luego es bastante estándar y luego es bastante, pues eso. Y, pues tampoco es que sea mala, pero... Es Batman en Japón, quiero decir, ya está. No hay nada que te ate más que no hubiera sido una historia normal en Gotham. tampoco. Es decir, mola porque pues ves, es todo pues esos katanas y demás y ceremonias del té, pero bueno, pues bien, correcta, ¿no? Correctita y ya está. Vale, me sonaba Netflix mejor que lo... Es que, a ver, también te digo que, por ejemplo, mi compañero Víctor en Spin-Off sí que le gustó bastante más. Pero bueno, hay que ver, yo creo que es lo típico que a mí me ha caído mal y bueno, pues a otros les caerá bien. Bueno. Yo no sé si es que en mi corazón ansiaba que fuese más locura de lo que ha sido. Es que el tráiler daba esa sensación y es la esperanza que yo tenía porque al final no hemos leído casi historias de Batman. Entonces dices, pues mira, que se le vaya la pinza a la gente y ya está, ¿no? Total, si claro. Es una peli porque bueno, sí, pues, eso es. Y bueno, pues mira, veo que... Mira, que en Rotten Tomatoes tiene un 79%. Que bueno, no está mal. Bien. Pues mira, no está mal. Yo no le daba ni un 6, pero bueno. En fin, pues vamos a, después de esto, vamos a series. Porque sí, porque básicamente solo tenemos series aquí en nuestra sección. Sí. Hemos tenido muchos regresos y algún que otro estreno. Daredevil. Cuéntanos, Dani. Aunque has visto solo 5 episodios. Ya, que no está mal tampoco, ¿no? Porque hay un poco una idea así que me he hecho, pero... recogemos el tema donde terminó para Matt Murdock en Defensores y un poco recogiendo también alguna cosilla de la segunda temporada, pero sobre todo eso de después de Defensores. Y también se ve claramente que la temporada intenta recapturar algunas ideas y personajes de la primera temporada, ¿no? Para que la gente se vuelva a volver loca, valga la redundancia, con la serie, porque la segunda temporada hay mucha gente que no le gustó tanto. A mí me pareció parecida, pero yo en este año he notado más eso que siempre dices tú. Es que digo, no quiero darle la razón a Albertini, pero estoy empezando a notar más el tema de que a las series de Netflix le sobran episodios. Y mira, vi primero los tres primeros de una tirada y dije, uff, esto va muy lento. Que es una pena porque a mí, en teoría, me gusta que las cosas vayan al ritmo que tienen que ir, que todo tenga sentido, que las cosas no vengan de ninguna parte. Pero al mismo tiempo, el primer episodio era muy... Ya sabemos que esto va a pasar. Por favor, sí, que ocurra ya. Quiero decir... Esto no son spoilers, porque no. O sea, Daredevil no está muerto. Correcto. Ya lo sabíamos. Lo sabíamos al final de los Defensores. Y cuidado, que va a volver. Pero tampoco es que sea un spoiler grande cuando. Tyler. Eso es. Y luego va a volver a actuar como Daredevil Matt Murdock. Sorpresa, lo mismo. Entonces, el primer episodio, aunque está bien, te resulta un poco que estás diciendo, bueno, se está haciendo un poco más largo que llegue lo inevitable. Y hasta cierto punto puedes entender cómo quieren desarrollar y hacer que el personaje llegue a la conclusión de una forma lógica, emocionalmente y en todo lo demás, pero también al mismo tiempo lo estás viendo y diciendo, venga ya. Entonces los tres primeros episodios se me hicieron un poco largos, aunque la vuelta de Wilson Fisk, de Kingpin, pues también estuvo bien, porque Vincent D'Onofrio yo creo que lo clavó mucho en la primera temporada. No creo que nadie se metiera con el personaje o con el actor. Yo creo que fue una de las mejores cosas que nos trajo la primera temporada y que haya vuelto con sus tramas y sus cosas que se van descubriendo conforme avanza la temporada, pues está muy bien. Entonces vi los tres primeros y dije, ok. Luego el 4 y el 5 me gustaron más. El 4 tenía la escena que todo el mundo decía, la leche y tal. Y digo, pues hombre, que está muy bien rodada y tal, pero que no me gustó porque no era en el contexto que esperaba. Claro. Que eso siempre está bien. Por supuesto, lo que se llama la escena de la cárcel. Sí. Yo veo que cuando me dije, o sea, que cuando ya estaban hablando, pues en el tal episodio, ¡guau! Escena, el plano secuencia guay de tal, me lo esperaba distinto. No me lo esperaba tan complejo. Yo también, Quiero yo decir, también. Yo hasta, básicamente hasta que no salió, no me di cuenta de que todavía ha sido del tirón. Exactamente. Es muy, o sea, es muy natural, es menos artificial de lo que te podrías esperar. Creo que está, a nivel técnico, es una de las cosas que después de ver muchas series y tal, hay puntos, lo cual habla un poco en contra también de la serie, porque estás pensando en ello, no estás metido, pero estás pensando, joder, la de tiempo que tuvieron que dedicar a coreografiar esto y los movimientos de cámara, porque es, no es un pasillo recto, es mucho más complejo todo el escenario que en el que se tiene que mover. Y dices, les ha quedado de puta madre. Correcto. Sí. Como siempre, ayuda mucho que es una serie en la que cada golpe que alguien recibe o da parece un golpe de verdad. Uh-huh. Y eso, cuando intentas hacer una serie pues en la que hay personajes con poderes, pero es todo un poco más de la calle, de nivel de casi de personas normales, pues eso siempre ayuda, ¿no?, a hacerlo más humano y a darle más impacto a todo. Que la violencia no es gratis para nadie, eso está muy bien. Y luego el quinto episodio me pareció que también que era interesante, pero bastante interesante porque, por ejemplo, tiene una escena de flashback que está hecha desde el punto de vista de Kingpin, pero no sobre él, formada aparte de lo que está leyendo. Me pareció que era una forma, no sé si original, porque seguro que se ha hecho otras veces, pero que quedó muy bien de cómo enseñarnos la historia de un personaje. Y creo que quedó bastante, bastante curioso. Sí. Entonces, bueno, sí que quiero terminar. Pero que es verdad que pese a que hay un montón de cosas que me han parecido muy chulas, también llega un punto en el que, y pasa bastante cuando no lo, en los cómics también pasa muchas veces, si no le dan un giro de vez en cuando curioso, el personaje de Matt Murdock es un poco insufrible a veces. Sí. Porque yo ya creo que, te cansas mucho de él. Yo creo que de hecho es casi lo peor de lo que, sí, pero de es lo que tiene la temporada. Sí. O sea, es en plan, vamos, o sea, quiero decir, están luego las historias de Nelson con su carrera para ser fiscal y de Karen, que menos no sé, mal. Porque yo estaba muy metido en ello. Yo estaba muy metido en esas historias. Y luego con el Murdock, que era en plan, vale. Quiero decir, es especialmente la historia de Murdock. Por lo que me parece que le sobraban 5 episodios. Exactamente. Es que todos los demás personajes parecen más interesantes. Todos los demás personajes, o sea, Kingpin, brutal. Todo el tema que se va desarrollando con el agente este especial del FBI y demás. Me parece muy, muy guay todo. Y es Kingpin que dice, es llegar a Daredevil y es decir, me das pereza, tío. Es que, fíjate en eso, que solamente he visto 7, me faltan que son 12. ¿13? Son 13. Buf, joder. Bueno, pues entonces me quedan muchos. Pero bueno, en todos los episodios que ha habido, realmente quito a Daredevil. Está muchísimo mejor. O sea, la trama. Y funciona igual. O mejor. Y la serie funciona bien. Porque los demás personajes, por ahora, quitando cuando se le han encontrado o lo que sea, que lo puedes dejar eso. Uh-huh. Sería una serie muy curiosa si quitaras el personaje principal. Uh-huh. Porque tienes a todos los demás haciendo cosas que están bien. La trama de Kingpin, que al principio no entendía dónde estaba yendo, ya en el quinto episodio y en el cuarto episodio creo que es, se empieza a ver dónde está el Kingpin hola, ¿qué tal? Estoy aquí. No penséis que me han dejado aquí como si fuera la nadie. Eso es. Me parece que es una trama que está súper bien pensada y que queda muy chula. Y todo lo demás. Es que Karen y Nelson son personajes que tienen sus problemas, sus traumas y todo eso, pero nunca te cansas de verles porque por cómo lo afrontan. Y a veces que los problemas que tienen y los traumas que tienen te parecen mucho más asequibles para empatizar con ellos, pero el otro es como, ¡ay, la culpa! Y ¡ay, Dios! Y es como, vete a tomar por saco, ya, hombre, que es un pesado. Y por eso me acuerdo que cuando fue aquella etapa de Mark Waid de Daredevil, que es una cosa que nunca esperas de Mark Waid, que haga cosas que no sean exactamente igual que algo viejuno, pues sí. Entre eso y que el dibujo estaba muy bien, decías, es un estilo diferente, un tono diferente, y daba gusto porque ya llevábamos... Buah. Claro, que decía Waid que su intención con la etapa, si no recuerdo mal, era que no terminases de leer un cómic de Daredevil y querer pegarte un tiro, ¿sabes? Es que desde... Es que lo recuerdo muy bien, porque desde... Bueno, obviamente desde Frank Miller y todo esto, pero bueno, y todas las etapas que ha habido después, que han sido también muy raras, como la de... bueno, si no me acuerdo ni que era el guionista ya, que era el dibujante Scott McDaniel y el traje distinto de los 90 y todo eso, que eso bueno, es totalmente olvidable, pero desde Marvel Knights, que empezaban con Kevin Smith, que también era todo un drama, cuando llegó después Bendis, Brubaker, y todo una tras otra, era como va apilándose esa sensación de el trauma y el todo... Todo lo malo que le puede pasar a alguien que conoce Matt Murdock le va a pasar, sí. Y peor, y la culpa y todo eso, al final, joder, te da congoja seguir leyendo esos cómics porque se disfrutaba ya muy poco, y por eso fue, dio un poco más de gustete. Eso es una cosa que jamás van a hacer en una serie de Daredevil porque tiene una marca muy distinta y seguro que la gente diría, ¿pero esto qué es? ¿Por qué hace chistes? Que ya sabes que la gente enseguida le quitas la seriedad y ya no les mola, pero bueno, no sé. Que yo creo que la quiero terminar, pero ya he empezado a notar, y ahora lo volveré a decir, que esto es relleno para mí. Y eso que la siguiente serie que vamos a comentar. Pero bueno, tú dime, que los 8 episodios que me quedan, ¿qué tal? Pues, hombre, pues más o menos es la línea. Sí que es verdad que ya la segunda mitad de la temporada ya hay muchas cosas que ya le vas cobrando sentido, que es como suele pasar. Hay además un episodio que también es muy flashback Karen, que también está bastante interesante. Hay muchos momentos muy bien construidos de tensión, ¿no? Hay un momento en el que ya ese enfrentamiento entre Daredevil y Daredevil Bullseye, por así decirlo, que ya, no sé, hay como que ya es la locura de que la construyen muy bien este enfrentamiento y tal, pero que también acabo también dando esa pereza de decir, dame más chicha, dame más chicha aquí, ¿no? Como que intenta construir las cosas, que las construye muy bien, pero las construyen muy largas. Entonces, bueno, pues ese es el tema. Por lo demás, a ver, yo me lo he pasado bien. Me ha gustado por lo general la temporada. Tiene estas cosas que estamos diciendo, ¿no? De decir, pues mira, si me quitas a Daredevil, pues la serie funciona bien. Igual. Sí. Es un poco triste, pero... Quiero decir, a ver, tiene pues claro, sus grandes momentos y... Que no es que sobre el chico, pero para lo que lo sacan... Parece que lo sacan por contrato, no porque le tengan una cosa interesante. Pero bueno, yo creo que, a ver, como el resto lo construyen tan bien, pues acabas entrando y la temporada pues acaba siendo muy muy buena y muy muy chula, yo creo. Es la parte buena de hacer las cosas así tan de una forma tan, tan deliberada, tan pensada y con tranquilidad, que es que al final... Si las cosas en el último tramo están bien hechas, la recompensa es mucho mayor que si lo has hecho de otra forma. Pero bueno, oye, probablemente se podía haber hecho en 10 en vez de en 13, pues como siempre, dices tú, pero bueno. Ay, pues sí, a ver si luego los oyentes y tal nos dicen que les ha parecido esta temporada. Están, ya sabéis, los comentarios abiertos. Pasamos a las escalofriantes aventuras de Sabrina, la primera parte, que la han llamado en vez de temporada, que son 10 episodios, basada en el cómic anónimo, en el personaje de Sabrina, desarrollada por Roberto Aguirre Sacasa, que también desarrolla Riverdale, si no me equivoco, y además sí, es, sí. El, es, el jefe de Archie, así que... Y el guionista de la serie original en la que está basada la serie. Sí, que es curioso porque había leído justo antes el cómic, el primer tomo, y es como que todo muy distinto. Así es. O sea, es distinto pero igual, ¿no? Es como hay cosas que son... que tienen su misma base, el tema de todo el bautismo oscuro y esa renuncia y demás, pues sí que se corresponde, pero hay otras cosas que como que han querido cambiar, han querido tomar caminos muy distintos. Yo no sé qué pensarás tú, pero yo entiendo cuando alguien ha hecho un cómic y lo adapta a él mismo, dice, no voy a hacerlo igual porque me aburro yo también. Evidente. Y la gente que haya hecho. Pero a mí personalmente me ha dado la sensación de que ha cambiado un poco el tono. Es muy raro porque no es de CW, es de Netflix. Le ha hecho el tono un poco más ligero. Sí. Y no sé si también el tipo de dibujo de la serie era especialmente oscuro y tal, y al final no se traslada tan bien. Pero también que es muy raro porque el cómic está ambientado en los 60 y la serie está ambientada en hoy en día, pero el diseño de producción es como si fueran los 60. Y aunque se vea a veces un portátil o no sé qué, es que ni lo ves. Es como si fueran los 60. Sí. Claro, es verdad que os escuché a vosotros en del sofá diciendo esto y es que es total. O sea, totalmente. O sea, en el primer episodio sale un portátil de Apple y claramente, aunque lo tapen, pero que yo digo, no lo había visto. O sea, es todo tan de los 60 que es como que lo había ignorado mi cerebro. Era totalmente Westworld. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que decías tú también del tono y demás, yo creo que es porque querían atraer a la gente que ve Riverdale. Muy probablemente, sí, puede ser. Es que, entonces, por eso tienen ahí tantas estas cosas, ¿no? Hay de hecho, pues eso, las conexiones quieren como que dejar claro que pasan en el mismo universo, ¿no? Aunque lo que tú dices no se nota tampoco, quiero decir. Luego me ha llamado lo que decías tú también del dibujo del cómic y esto. Hombre, también hay que decir que el dibujo del cómic ¿quién dibuja el cómic este? No me acuerdo cómo se llama el dibujante. A ver si... Pues bueno, es muy EC de los 50. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Es que es un estilo tan de Easy Comics cincuentero que por otro lado es normal que el dibujo que hayan, es de no sé, Robert Hack. Tirado por otra cosa. Que no sé. Bueno, el caso, ¿de qué va Sabrina? Cuéntanos, Dani. Pues mira, tienes a Sabrina Spellman, con ese uno de esos clásicos apellidos que son súper sutiles. Sí. Una chica adolescente que vive con sus tías y un primo suyo. Es una familia de brujas. Su padre era un... alto, un brujo muy, muy conocido y tal, que desafió las normas establecidas y también se casó con una mujer humana. Y bueno, sus padres ahora mismo están muertos, ella está criada por sus dos tías brujas y nada, va al instituto normal y tal, pero claro, cuando va a llegar su punto ahí, que es el cumpleaños en el que tiene que firmar su nombre en el libro oscuro y dedicarse al señor oscuro, a Satán y a ser una bruja de verdad e irse a la universidad de brujas, pues ella dice, es que a mí me gusta la vida como mortal y soy medio mortal, no puedo vivir ambas cosas, me gusta la vida. Y bueno, pues nada, hay eso, diferentes fuerzas que quieren hacer cosas distintas con ella. Tengo que decir que un personaje que también aparece en el cómic que es totalmente diferente en la serie, que aquí toma la forma de una de las profesoras del instituto. Al principio de la serie dice qué es lo que tiene que hacer, pero todas las cosas que hace parece que van en contra de su misión. Uh-huh. Y nada, la serie a mí no me llegaba a convencer en ningún momento, pero luego también creo que tenía demasiado eso, el cómic en la cabeza, y es una cosa que no suele ser buena. Y luego llega el episodio quinto, que es uno de los peores episodios que he visto en mucho tiempo en una serie de televisión, el episodio de los sueños, que parece de un episodio malo de Buffy. Y además no aporta absolutamente nada. Del típico episodio botella de Buffy, totalmente. De los que se recuerdan como bueno, ¿eh? O sea, de uno de esos episodios mediocres de hace 20 años que dices, pero esto ¿por qué lo habéis puesto aquí? En plan, incluso esta que tiene 10, diría, haz 8 episodios. O sea, realmente no. Entonces, eso, yo he visto 7, y yo creo, 7 de 10, y yo creo que está bastante bien, y no he llegado a entrar del todo en ningún momento, que Valen me echa la bronca porque dice que no tengo ni puta idea, pero... no tienes puta idea, Dani. Yo estoy más de acuerdo con Valen que contigo. No he llegado a centrar. Esperaba más. Claro, y me dice, no, los últimos 3 episodios están muy bien. Y yo digo, pero joder, pero es que 7 de 10. Es que no me tocáis los huevos. Claro, si el 70% te parece mierda, pues. No diría que me parece mierda, pero es que esperaba mucho más magia negra, mucho ya. Más cosas un poco más retorcidas, un poco más de oscuridad y tal. Y me pareció, pues eso, un poco más estándar y un poco más suave de lo que hubiera querido. Siendo esto pues una versión oscura de la Sabrina original, que ya vimos la versión no oscura en la otra serie de los 90. Y no sé, que cuando empieza la serie ya con esa narración, esa voz en off de Sabrina, yo dije, uy, sí. Dios, esto es muy raro. Pero es una voz que solo sale ahí y ya está. Sí. Es como voy a contar la historia de una chica adolescente que vivía entre dos mundos y yo, esa chica soy yo y tal. Y yo digo, ¿pero esto qué es? Esto es como lo de Paquita Salas de tengo una amiga que te puede vender drogas, la amiga soy yo, por cierto. Pero que eso, que no llegué a entrar del todo en ningún momento, no sé si es el tono, no sé si es exactamente el uso. Creo que en teoría las alegorías y las cosas que está contando me parece que están chulas, pero... hay algo que no ha terminado de convencerme. Parecía un poco errática en estos primeros episodios que he visto, pero que ya digo, que hay demasiadas cosas que ver en el mundo como para que si no terminas de convencerte de algo, pues joder, 7 episodios yo creo que es más que una oportunidad. Pero bueno, a ti te ha gustado más, ¿no? Sí. A ver. Yo es que a mí me ha gustado. Entonces, a ver, pero es verdad que entiendo mucho, te entiendo a ti y entiendo a mis amigos que me dicen, voy a mirar a la Sabrina. Pero a mí me ha gustado, no sé si es porque me metí desde el inicio en el tema, vale, esto es Sabrina Oscura, pero es Sabrina Oscura para adolescentes, para la muchachada, y me metí ahí desde el principio, pero sí que entiendo perfectamente que no es una serie que pueda o que deba gustar o que sea... o sea, que entiendo perfectamente los defectos que tiene y entiendo perfectamente que no es, pues, lo que tú dices. Que tienes sus cosas y que, por ejemplo, es verdad que el episodio 5, que a mí no me disgustó, pero sí que es verdad, en plan, mira, se me hizo muy largo. O sea, yo al principio dije, este episodio, esta parte, esta escena la entiendo y tal, pero con 15 minutos. Sí. ¿Para qué una hora de esto? Es que no sé. Es que es, ¿sabes? Es en plan, entiendo mucho el tema de claro, el tipo, la amenaza y el sueño y todo eso, pero es en plan, no me hagas un capítulo solo de esto. Sí, sí. Es que es un... En una serie de 10 episodios, hacer un episodio que es... Solamente se saca una cosa de todo el episodio, que es el final... Y hacer un episodio que es como monstruo de la semana en una serie de 10 episodios es muy raro. Pero por otro lado, está muy bien que Sabrina haya querido huir del puñetero esquema Netflix de una historia toda la temporada. Sí, no. Que aunque tenga sí. un hilo conductor, pues como tienen que tener todas las series, que tengan un hilo conductor, un toque de continuidad que nos interese, sí que es verdad que el esquema monstruo barra amenaza o barra lo que pasa en esta semana o en este episodio le hace muy bien, ¿no? Le hace muy bien porque sí que es una crítica que siempre tiene Netflix de o series de estas que no saben hacer episodios. Sí, no sí, saben no, hacer sí, sí. tal. Entonces, esto es muy... A mí me recuerda mucho a Harry Potter. Vale. Harry Potter, cada... los libros, cada capítulo es una historia. Sí. Que se hace un poco... A ver, se hace un poco esquemático, sí. los libros de Harry Potter. En ese sentido, pero es... De repente va todo hacia adelante, ¿no? Y aquí pasa igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los capítulos de Sabrina duran una hora. Entonces, y ahí se hace muy muy largo y hay tiempo para hacer todo, pero sí que es verdad que esos últimos... Bueno, sobre todo a partir del... Yo te diría que lo vieras entero. Vale. Aunque no te guste. Pero bueno, pero sí que es verdad eso, que le viene muy bien este esquema. Hubiera estado bien, ya que hacían esta estructura un poco más episódica y tal, que tienes razón, que puedes señalar mucho mejor a episodios concretos, cosa que en las series de Netflix es mucho más complicado a veces, pero podían haber reducido la duración de los episodios igual. Es verdad que hay muchas cosas que no entiendes, como por ejemplo el papel de Madame Satan. Es que no, no entiendo. Es que... ¿A qué te dedicas? Quiero decir, está ahí dar por saco. ¿A qué te dedicas? Ese es literalmente. que debe tener unas intenciones tal y se van explicando tal, pero dices, eres la Daredevil de esta serie. Es que es que lo ves y dices, a ver, estas son tus metas. Entonces, ¿para qué haces esto? Yo es que quiero que ocurra tal cosa. Es muy ambiguo con ella, demasiado ambiguo con ella. Sí, o sea, todo, la mayoría de las cosas que hace, sobre todo en la primera parte, en la primera mitad de la serie, lo ves como que, pero esto no está consiguiendo exactamente lo contrario de lo que quiere, no estoy seguro de cómo lo que está haciendo va a llegar a su meta. Es que es un poco extraño, pero que eso, que me sobra un poquillo a veces, pero bueno, oye, no sé. Y bueno, hombre... Yo, a ver, porque ya justo te has quedado justo a la entrada del último arco argumental. Sí, sí. Luego ya... Yo te digo, a ver, a mí es verdad que me ha ganado desde el principio y a tope. Pero también es verdad que es bastante... tiene sus tramos aburridos y tiene sus tramos que dices, mira, ahí, vale. Y hasta ahí Sabrina. Si la veis, pues ya nos comentáis. Vamos a hacer un poco un resumen así un poco rápido, yo creo, de las series que han regresado de CW. Vamos con Supergirl. En la Season 4, temporada 4, que en España se puede ver en HBO. Y bueno, puntualmente, que además me encanta que tengamos con esta nueva era los episodios al día siguiente. A mí también, me parece que está muy bien eso, ¿eh? Porque luego da pereza. Que... No tanta, pero sí. Bueno, pero que ya no hay las excusas de mierda de antes. Que, bueno, de mierda o no de mierda, pero... esta serie está hablando muy bien de ella. Pues espera, que dentro de medio año la puedes ver. Y es como, yo la quiero ver ahora. Entonces ya está, al día siguiente la ves y se acabó. No, sí. Hombre, alguna serie sí que es en plan, ¿por qué va a tardar un año en salir aquí en España? Es que ahora... Pero bueno, eso ya también es verdad que son muchos casos por tema de contratos. Exactamente. O lo que sea. Es que son cosas más complejas, pero bueno, que está bien, ¿no? Que ya no haya tantos casos en los que las cosas tarden de una forma súper absurda tanto tiempo. Pero bueno, ahí está. A ver, que el año pasado Supergirl, el último tramo a mí se me hizo un poco largo. Sí, es un poco... Pero Supergirl muere. Este año me parece que la metáfora, entre comillas, que el comentario que quieren hacer sobre el mundo real, creo que está muy, muy apropiado a lo que es Estados Unidos hoy en día. Y no solo eso, sino que además creo que está quedando bastante bien y no de una forma en plan de blanco y negro y esas cosas demasiado. El episodio que es la historia de uno de los villanos, del villano, supongo, de la temporada, lo que llevamos por lo menos de ella, me pareció que era bastante acertado y no era en plan de todo es blanco y negro. Y bueno, que de dónde vienen los sentimientos, que eso no quiere decir que lo que hagan los personajes está bien, no le justifica, pero simplemente te está diciendo, la gente hace cosas por razones. No quiere decir que esté bien lo que hacen, ni que tenga sentido decir esto está... Entiendo de dónde viene, pero sabes que sale de algún lado. Sí. Y eso me parece que es una cosa acertada. O sea que ya está. Y hubo un episodio que prácticamente Supergirl no sabía, no salía nada, y el último creo que fue, y tampoco pasaba nada. Quiero decir, ya llega un punto en el que tiene una buena plantilla de personajes y está bien. Yo, me está gustando bastante, porque, a ver, sí que es verdad que la temporada anterior sí que me dio la pereza esta de decir, mira, Supergirl, dame algo, cualquier cosa, dame algo. Y bueno, pues... pues sí que en esta temporada ya me ha vuelto a dar muy buenas sensaciones y sí que es verdad que como que van demasiado un poco a saco con el tema de vamos a hablar de Estados Unidos 2018. Vamos a hablar de, no sé, quiero decir, que ya directamente el segundo episodio creo que es que están en un grupo de racistas, en plan, bueno, de antialienígenas, y claro, luego el presidente, que es un Trump en potencia, totalmente, y digamos que sí que se ve eso, pero a la par no se olvidan de que están en una serie de superhéroes y de que, ante todo, Supergirl representa un optimismo y un este muy, muy bueno, muy... Y un modo de ver, de luchar, que es muy positivo. Sí, pero claro, es que por eso que Supergirl haga cosas de este tipo de metáforas de la vida real está guay, porque Supergirl sigue siendo Supergirl. Y entonces te da eso de que al final el mensaje final, hagan lo que hagan con la serie, es el mundo necesita el optimismo y la forma de ver las cosas que tiene el personaje. Supongo que es la idea. Y al final eso, pues mola, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que por lo general un buen regreso. Sí. A ver cómo siguen. Llevamos ya 4 o 5 episodios. 4, creo. 4. Y bueno. Luego yo he visto también Black Lightning, que es... la segunda temporada, con el primer arco de la segunda temporada, que se llama El libro de las consecuencias. Uy. Y con Salim Akil dirigiendo y escribiendo el primer episodio. Pues está justo después de todo lo que ha pasado en Garfield High, que el instituto, que digamos que ha cerrado el instituto y lo van a abrir, pero... lo abren con la condición de que Jefferson ya no esté de director, así que con mucho dolor pues tiene que prescindir de ese punto en el que él creía que estaba ayudando a la sociedad, porque Black Lightning ahí estaba con todo ese tema de no solo salvar la sociedad o tal con sus cosas, desde los malos y demás, sino además cambiar la sociedad de chicos que de otro modo pues a lo mejor pues estaban con temas de drogas y demás. Es un buen regreso, la verdad, que sigue estando muy bien. Es bastante, se nota por ejemplo que dentro de todos los superhéroes estos de CW sigue siendo la más distinta, sigue siendo la más distinta incluso en tono, incluso en temas de, pues eso, de cómo tratan muchos temas superheroicos y cómo tratan muchos temas, ¿no? Que esta mirada, entre comillas, la mirada negra, la mirada afroamericana del mundo, no sé, resulta muy, muy interesante y muy refrescante. Por lo demás, pues tienen, pues eso, bueno, los planes de siempre está el malo, Tobías y demás, y se van montando ahora mismo. Estamos muy en principio del episodio y de la temporada, y bueno, pues se va viendo conspiración con unos chicos a los que tienen en una especie de cubículos. Están preparándose a ver qué, cómo mejor, muchísimas cosas. Como, digamos que hay ya un lío ahí científico y tal, que bueno, a ver qué pasa, porque como que pasan muchas cosas y la verdad que guay, buen regreso en esta serie. Pues ya llevan 4 episodios en Estados Unidos, aquí ha llegado hasta el tercero, el, o no, o ya llegó el cuarto, ya no me acuerdo. En El cuarto ya Netflix, está, ¿no? ya está. Sí, el cuarto ya está, es verdad. Que han tenido un, que van con una semana de retraso, pero bueno, bien. Y nada, por otro lado, Legends of Tomorrow, que en esta temporada se han metido con temas mágicos, de que todo lo que han ido arreglando a lo largo de esas 3 temporadas y tal, tiene como que unas consecuencias, que ha aprovechado el mundo mágico para intentar colarse. Y hay como una especie de anomalías sobrenaturales que tienen que encargarse, ¿no? Entonces, pues para ello pues han fichado a Constantine, a Constantine y ala, a tope. Y como siempre es que me encanta Legends porque, no sé, es tan serie para estar viendo en un momento muerto de y decir, pues mira. Hay episodios que tienen que son peores y hay episodios que tienen que son buenos dentro de su nivel de que es una serie súper autoconsciente y todo eso. Y bueno, por lo general, muy guay. Pues genial. Muy guay, muy guay. Vamos con la zona USA. Comenzamos con Heroes in Crisis, este especie de evento, entre comillas, porque ni siquiera es evento ni nada. Que está creando Tom King con Clay Mann al dibujo. Han salido los 2 primeros números. Es un cómic protagonizado por principalmente por Batman, Superman y Wonder Woman, que gira en torno a Santuario, que es un lugar, un sitio donde van los héroes a villanos a consolarse y a desahogarse y a recibir, pues eso, un tratamiento de sus traumas, ¿no? Y bueno, pues el cómic gira en torno a que hay un asesinato, hay una masacre allí. La verdad es que el primer cómic, no sé tú cómo lo viste, el primer número, a mí me pareció que era demasiado, demasiado prólogo, demasiado corto se me hizo. No sé si es porque porque era de hecho corto, quiero decir, normalmente un número uno te esperas 30 y tantas páginas, pero serán 22 y para adelante. Así que pues tengo ahí esa, se me quedó esa puntillita, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, el segundo número ya pues ya se mete un poco más, ya vas viendo cuál es la naturaleza de este sitio y e intentas ya, no sé, ver qué está pasando, ¿no? No sé tú, no sé a ti qué te ha parecido. Pues yo cuando oí la premisa de esto me daba unos flashbacks y un estrés postraumático de crisis de identidad Sí, que no sí. soporto. Pero claro, digo, Tom King no es Brad Meltzer, que es un guionista de verdad y que además ha lidiado con cosas en su propia vida bastante chungas. Entonces lo de las consecuencias de la lucha y tal, pues es una cosa que dices, puede manejarla bien. Booster Gold y Harley Quinn me parecen dos personajes muy raros para estar en el centro de esta trama. Sí, es muy extraño, ¿no? Sí, muy raro. Y todavía estamos en los momentos de, nos hace falta el clásico número de De contexto, ¿no? De situación. De qué pasó en ese momento o lo que sea, que nos dé un poquito más de explicación, porque por ahora se me hace súper raro el papel que tienen tan importante estos dos personajes y qué es lo que están haciendo o qué pretenden. Al final del segundo episodio, o sea, del segundo cómic, se ve cuáles pueden ser algunas de las consecuencias o algunos de los riesgos más importantes incluso, o no más importantes que la muerte y las masacres que ha ocurrido ya, pero las consecuencias adicionales que puede haber. Y entonces ves que cómo puede liarse más todavía. Uh-huh. El dibujo de Clayman me parece como si Oliver Coipel se hubiera acordado de dibujar y tuviera tiempo. O sea que es bueno. Parece que no es suficientemente rápido y le meten a Travis Moore por ahí, pero tampoco pasa nada, ¿no? Porque es buen, no. También es buen dibujante. Entonces, en ese aspecto gráfico, la verdad es que está bastante consistente y bastante espectacular cuando toca. Pero al mismo tiempo tiene esas páginas que son solamente un personaje hablando y tal, y yo creo que las capta bastante bien. Sí. Y bueno, que eso, que como Tom King tiene una buena... Suele tener una buena idea de la psicología básica de ciertos personajes como para pensar que puede ir a alguna parte interesante todo esto, pero todavía yo necesito bastante más porque se me ha hecho... No esperaba con la premisa cómo está siendo. Ya, sí. Pero, o sea, por una parte se me han quitado las ideas de crisis de identidad porque no se parece demasiado en el desarrollo que está teniendo. Y me pasó también un poco como a ti, que el primer número es un poco como eso que hacen en Marvel ahora de número cero. Sí. Y totalmente, además. Y no sé, es que como cuando te ponen un número cero, tienes unas expectativas diferentes. Es muy raro, ¿no? Solamente con que te pongan número cero ya tienes la idea de que va a ser un poco más corto y un poco más introductorio. Sí, sí. Que es la chorrada, pero lo que sea, ahí está. Y no sé, pero bueno, como decimos, siempre habrá que ver porque realmente aquí hay potencial para cosas bastante interesantes, pero potencial para que sea una cagada bastante gorda. Uh-huh. Entonces, como todavía eso, hay los personajes implicados en todo lo que está saliendo, es muy raro. Al mismo tiempo dices, bueno, se nota que Tom King es el guionista de Batman porque está usando cosas de Batman, pero bueno, también está ahí Booster Gold, un poco con que se le ha ido la cabeza. Y no sé dónde va a ir todavía el tema. Está. También te digo que Booster Gold ya tiene cierto trauma por el regalo de boda que le hizo a Batman. Sí, desde luego. O sea, yo espero que sea algo por ahí. Sí, sí. Que haya pistas. Tienes razón que... No, qué coño. O sea, lo de Booster Gold es lo mismo. O sea, se nota que es el guionista de Batman. Se suele notar cuando hacen eventos en DC, bueno, y también en Marvel hasta cierto punto, que los guionistas que los hacen están en una etapa de un personaje y usan mucho de eso, pero al mismo tiempo ya hemos visto a Tom King usar bien a Wonder Woman. Bueno, eso es más discutible, pero a Superman por lo menos le escribe bastante bien. Y a Wonder Woman no es que la escriba mal, pero es que cuando lo usó en Batman era un poco así y era una copia de otro episodio que hubo, o sea, de otro episodio de un cómic que hubo con Superman y Wonder Woman, que era un poco raro, ¿no?, que usara eso, pero bueno, no sé. Quiero leer más. Sí, a ver qué tal. Vamos a ver. Ahora pasamos con otra novedad, que es Green Lantern. The Green Lantern número 1 de Grant Morrison y Liam Sharp. Un número uno, un traductor de estos que le gusta a Morrison de meter todo ya en el primer número. No tanto, no, pero. Bueno, pero. Porque desde luego no es un número cero. No, presentar todos los elementos que van a ser parte de su etapa. Sí, sí, sí. El cómic comienza con una gran amenaza que se cierne contra los Lanterns, contra todos los guardianes y toda la madre que les parió, del cual no saben exactamente qué está pasando, pero hay alguna modificación del gran libro de Oa y todo eso, y requieren otra vez Hal Jordan, que está, pues eso, de Green Lantern retirado, entre comillas, porque ya no puede, le han requisado la linterna, Sí. pues se encuentra de nuevo en el centro de todo. La verdad que es un número de estos que, pues eso, lo que decíamos, de lo que gusta Morrison de decir, ¿queréis algo de Morrison? ¿Queréis algo mío? Toma, toma todo. Es que el cómic abre con una escena de acción en la que hay un dedo que se mueve solo con el anillo, un virus Green Lantern, cosas que modifican la suerte, todo cosas muy raras, todo Super Morrison. Y luego, pues Hal Jordan ahí en su vida, que como dices tú, pues vuelve otra vez. Pero me gusta cómo le escribe bastante porque le escribe como. Tiene muy claro que Hal Jordan lleva más años que el Cid ejerciendo. Sí. Y se nota que sabe cosas. Y la verdad es que mola bastante verle en un papel que, bien que, como dices tú, hay una amenaza grande que se está cerniendo y no se sabe nada, pero él en el momento siempre es competente. Y los demás también saben, porque es el momento en el que está en una escena de acción y está hablando con unos malotes y les dice, ya sabéis quién soy, ¿no? Sí. Os quedáis tranquilos. Venga. No hace falta No hace ni que falta me que haga nada, ¿no? presente. No me hagáis pensar. Y eso, pues nada, que el dibujo de Leigh Ann Sharp, que yo me acuerdo cuando le vimos hace poco la etapa de Ruka de Wonder Woman, digo, hostia, Leigh Ann Sharp ahora dibuja bien. Quiero decir, no es que dibujara mal, pero en los 90 tenía su estilo, que sigue siendo el mismo estilo, no es súper diferente como ha cambiado, pero no lo tenía depurado y era súper raro. Me acuerdo de leer números de Hulk que era como, ¿por qué no dibujas más venas todavía? Y era muy raro, ¿no? Pero además le pega un montón a un tipo de historia en la que hay cosas alienígenas. Porque tiene ese punto de rareza, pero ha depurado bastante las cosas normales para que no parezcan también alienígenas. Sí. Y me está gustando bastante. Además, creo que es suficientemente rápido para dibujar casi todos los episodios, lo cual sería. Joder, esto de las series y los cómics se me mezclan. Va a dibujar casi todos los números y yo creo que eso va a molar. He visto el anuncio del previews del número 3 en la que pone Green Lantern contra Dios y he dicho, bueno, Morrison, por supuesto, por supuesto. adelante con ello. Porque claro, cuando leímos el anuncio decía Morrison, pues yo quiero hacer eso, Hal Jordan, policía del espacio. Digo, esto va a ser como un procedimental de Green Lantern, pero ya el primer número ves que Que no. puede serlo, pero no. No nos engañemos, no puede no hacer sus cosas. Va a ser una etapa corta, ¿no? Pues no lo sé, no Es que me sé. pareció pensar, me pareció recordar que haber leído que iban a ser 12 números o algo así, en Pues que principio, pero no lo sé. no me, porque tampoco es que me haya enterado mucho de eso, de, o sea, de, yo de repente me he encontrado Green Lantern de Morrison, bueno, no, ya hace unos meses, ¿no? Sí. En plan tal, pero dije, ah, guay. Y en plan, ah, fíjate, una nueva serie de Morrison mensual que hace eones que no sacaba nada de eso. Sí. Porque desde Superman, creo, ¿no? O Sí, algo así. desde Superman de los nuevos 52. Pues ahí dijo, pues nada, a ver qué nos sorprende. Y no me he querido meter a ver muchos, no sé, si iban a tener 12 números, si iban a tener no sé cuántos. Sabes que es una cosa muy curiosa porque después de las putadas que le hicieron con los nuevos 52 cortando en medio su etapa de Batman y tal, y luego que cuando hacía cosas a veces parece que le ignoraban, yo digo, va, Morrison se va de DC, pero nada, pero en absoluto. Se ha quedado ahí porque yo creo que tiene la sensación de que le den de pagar lo suficiente y le dejan hacer más o menos lo que le da la gana. Sí. Entonces yo creo que se ve con un. Le gustan los personajes y se nota y se ve con una cierta libertad que igual en otros sitios no le dejarían, a no ser que hiciera sus cosas propias, pero dice, bueno, eso lo hago de todas formas de vez en cuando. Y no sé, es que ya ves lo que decía antes de Green Lantern que son virus, Green Lantern que son rayos X, que son ondas microondas. Y ese tipo de ideas que dices que esto es tan Morrison, que son cosas que le gusta explorar, llevar los conceptos hasta el extremo, pero al mismo tiempo manteniendo eso, la base de lo que son los personajes, que yo creo que es lo que siempre, en las cosas mejores que ha hecho, es lo que siempre ha molado. Y esto por ahora, la verdad es que a mí me parece muy prometedor. Así que, oye. Pues sí. Pues sí, a ver qué tal continúa la etapa. Ya te digo que primeras impresiones muy positivas. Uh-huh. Y creo que vamos a saltar, si quieres, a España. Venga, dejamos Amazing Spider-Man para otro momento, para otro programa, para el próximo mes. A ver si leo más, porque solamente me he leído un par y ya llevan bastantes, porque esta es quincenal, hombre, ¿no? Yo es de decir que es divertido Spencer, es ese plan. Vale. Que tiene algunos episodios muy, muy chulos de decir, ole, ole, ole, qué guay, qué bien me lo estoy pasando. Y bueno, ya que para quitar eso de en medio y luego ya hablaremos otro día más, pero la premisa, la idea del principio, ¿te gusta? Sí. Me gusta, no sé, esta etapa de volvamos a ser el Peter Parker descrédito, pero bueno, y la idea esa de la primera saga a mí me gustó muchísimo. Luego ya no va a entrar en spoiler, pero vamos, ya se va, no es forever. Sí, pero me gusta que cuando en el primer episodio, bueno, que se llama la saga Back to Basics, y me gusta que es un poco cómo se puede demostrar, decir, no hace falta hacer un mefistazo. Claro. Sino con un poco de inteligencia, la vida real es suficiente para joder a alguien. Claro. Exactamente. Claro, a poco que pienses, no hace falta eso, justificaciones cósmico-mágicas para fastidiarte la vida. Nada, no, es innecesario por completo. Y nada, eso sí. Que ya a ver si consigo sacar tiempo a leer un rato más, porque sí que me apetece. O sea que, a ver, venga. A ver. Pues mira, voy a comentar, si te parece, Batman, el Caballero Blanco de Sam Murphy. Uh-huh. Que, bueno, han sido 8 números. Creo que se han terminado de publicar ya en España. Sí, el mes pasado. Y bueno, la verdad es que es una historia muy, muy chula. Es un poco raro porque no es una historia 100% canónica. Sí. Pero si me dijeran que lo es, a tope. Vale. O sea, si me dijeran que lo es que encajaría muy bien. Es decir, hay un par de cambios que, bueno, ya me meteré en ello, pero bueno. La historia es, comienza con una gran persecución, entre Batman y el Joker. El Joker en su modo más provocador y provocativo y todo eso. Millones de dólares de destrozos. Y termina con Batman casi estrangulando a Joker, siendo grabado por todos los móviles del mundo, metiéndole pastillas para Joker, no sé cuántos. Resultado. Joker acaba hospitalizado, se empieza a ver un debate sobre Batman y si se le puede permitir todas estas cosas, si es héroe o villano, héroe o amenaza, para recurrir al Daily Bugle. y resulta que el Joker acaba hospitalizado, pero se recupera y se recupera completamente curado de su locura. Y pasa a llamarse Jack Napier, y como Jack Napier, el Joker idea su propia trama para desacreditar completamente a Batman, acabar con Batman y acabar con todo lo que eso significa en el ambiente de Gotham. Sí. Y la verdad es que bueno, todo esto, pues eso también con la ayuda de Harley Quinn, que por otro lado, Bruce Wayne, Batman cada vez más, cada vez más impotente, porque ve que Joker trama algo, que Jack Napier está fingiendo y en realidad es todo plan de Joker, que simplemente se ha quitado el maquillaje, y es una gran premisa, y además hay como que reminiscencias del tema una muerte en la familia y hay cierta visita al tema de Jason Todd y demás, que ahí es donde yo digo que cambian para que no parezca que pueda ser en, que pueda ser una historia canónica de Batman. Uh-huh. Eso es lo que cambian, en el sentido de que Dick Grayson y Barbara Gordon, que son eso, Batgirl y Nightwing en este cómic, pues Nightwing pues empieza a hablar de Jason Todd como si fuera un antecesor suyo como Robin. Entonces, claro, esas cosas las cambian para que no sea un para que no sea un cómic canon. Pero en realidad, quitando ese detalle, podría ser perfectamente un cómic dentro de la continuidad de Batman. Uh-huh. Es una cosa muy curiosa, pero que no, que funciona igual. Y luego, como cómic me ha gustado muchísimo. Me parece una miniserie llena de acción, llena de tal. Un enfrentamiento. Hablábamos el otro día de que usar en una miniserie al Joker, hablando del Batman Dump de sí, Azzarello, era de vagos y tal, pero Sam Murphy lo hace muy bien, ¿no? Y te presenta un gran enfrentamiento al Joker, una gran visión, ¿no? De qué pasaría si Joker no estuviese loco, sí, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasaría si en realidad fuese una... que su mente fría y calculadora fuese además cuerda. Estuviese además cuerda. Entonces, es muy, muy, muy buen giro en ese sentido. Y me parece que por lo general, bueno, del dibujo no hablamos porque Sam Murphy es genial. Me encanta su dibujo, es súper dinámico, súper. Bueno, pero eso era una cosa que entrabas ya diciendo: a ver, el dibujo va a ser bueno. Sí, vamos a ver bueno, el resto. Entonces, claro. Y como guión, como guionista también es bastante bueno. Sí que es verdad que tiene alguna cosita por aquí, pero por lo general me ha gustado mucho la miniserie. Me parece eso, probablemente uno de los mejores cómics de enfrentamiento Joker y Batman de esta última década. Pues casi. Mira, eso ya es mucho, ¿eh? Y está muy bien todo. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Pues mira, guay. Y bueno, Dani, tú habías leído una cosita también que no sé exactamente qué es. Sí, así es que cuéntame. The Atelier of the Witch Hat, que es un manga que ha publicado en España Milky Way Ediciones, que es de Kamome Shirahama, y que, si te digo la verdad, normalmente hay tantos mangas que dices, pues, no sé, te da pereza solamente por la cantidad que hay. Y este directamente lo que hizo fue que me llamó la atención el dibujo, que es una mezcla de encantador y detallado y bonito, que dices, esto ya me gusta la pinta que tiene. Uh-huh. Y es una historia de un mundo en el que hay magos, gente que son magos y gente que no son magos. La gente que no son magos, pues no son magos porque no han nacido preparados para serlo, ¿no? Y los magos, cuando hacen hechizos y tal, lo hacen en un sitio donde no puede estar gente que no son magos, no pueden ver cómo realizan la magia. Es una premisa como muy, muy curiosa. Y esta chica pues trabaja con su madre como gente que hace sombreros y cosas para magos. Y bueno, nada, se ve metida de repente en ser aprendiz de maga y tal. Y es un manga que es muy, muy entrañable, que está súper bien dibujado y que el mundo mágico que tiene, que presenta, es muy chulo, que tiene cosas pues muy imaginativas, tiene también un poco de shonen y tal, pero no es muy, muy loco en ese aspecto. Me he leído solamente el primer tomo, han salido dos, pero la verdad, uh-huh, es que está muy recomendado en ese aspecto. Y me recordó eso a The Bride of the Ancient. Ya se me olvidó cómo se llama, es un nombre muy largo. Es el manga este que ha publicado Norma, que es también de magos y tal. En el sentido de que tiene una aproximación a las cosas mágicas que es refrescante, pero también eso, que es bonita, ¿no? Y la verdad, sí, es que eso, muy, muy chulo. Y el dibujo es que está guay. En la primera edición venía con un pequeño artbook de regalo y la verdad es que merece la pena. El dibujo es muy bonito. Y nada, que si decís me apetece leer un manga y me gustan cosas así de magia y tal, la verdad es que os lo recomiendo bastante. Pues a ver si, si le echo un ojo porque, claro, ya sabes que claro, bueno, a ti también, ¿no? Que nos sacas de muchas veces del material estadounidense y tal, sí. Pues ya no sabemos exactamente a dónde acudir. Es normal, ¿no? Porque es que hay tanto... Hay muchísimo material, yo siempre que me he querido, pues decir, ir a la a librería o lo que sea, o incluso a la biblioteca, y decir, joder, me apetece leer algo algo europeo, algo manga, y en plan, ¿qué leo? ¿Qué sí. leo? ¿No? Así que bueno, pues hasta aquí la recomendación, y hasta aquí el programa de este mes, sí. Este mes de noviembre, que bueno... vamos a ver, en principio lo estamos hablando Dani y yo, vamos a procurar eso, porque como últimamente estamos viendo que tenemos un programa al mes, vamos a dejar este de mínimo, este ritmo mínimo, que menos también, sí. Y si podemos intentar grabar dos en un mes, genial. Eso es, decir, pero las aspiraciones son genial. Uno al mes mínimo. Sí, sí, sí, esa es la aspiración y dos al mes máximo. No nos volvamos locos. Así que lo más probable es que volvamos a principios de diciembre y ya a partir de ahí ya veremos. Ya veremos cómo tenemos las agendas. Así que creo que no tenemos nada de comentarios ni cosas. No. Nos habían incluido un debate sobre el precio de las grapas. Ah, sí. Hace tal, pero bueno. Bueno, de eso te tengo que decir una cosa, muy breve, y es que en España estamos muy mal acostumbrados. En Estados Unidos las grapas son carísimas. Sí, o sea... Y luego los tomos son más baratos. Sí, yo ahora que estoy a tope con suscripciones de Comixology, los 3,60 me cuesta una grapa. Eso es decir, es que... Toca. Es que dicen, bueno, va a subir... En digital, además. Eso. Que ni siquiera en formato físico. Suben las grapas, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y que aquí tampoco tenemos cada tres páginas un anuncio, que es una cosa que les gusta mucho en Estados Unidos. Sí. O sí. Sea que yo creo que estamos muy mal acostumbrados y, oye, que a todo el mundo nos gusta que las cosas sean más baratas, pero es que ¿qué le vas a hacer? Es que es lo que... Aquí es que es eso, pasa lo contrario que en Estados Unidos, que aquí en España las grapas son baratas y luego los tomos son caros. Exactamente, exactamente. No me acuerdo qué tomo vi el otro día que dije, madre de Dios, el de Batman de Tom King, el primero de Batman. Sí. Que es en plan, que son 20 pavos. Sí, sí, sí, sí. Por 6 números y digo, a ver, que nos quejábamos de Saga. Sí. Que costaba 16 números primeros tomos, no sé ahora a cuáles están, creo que están igual a 18, una cosa así. Sí, 16.95 creo que está. Sí, sí, o sea, y nos quejábamos de Saga. Y toma ECC con Batman. Sí, es que eso. Oye, es una forma diferente de hacer las cosas, pero claramente no nos podemos quejar de todo. Claro, la gente dice, es que yo de momento ya no puedo comprar, pues no, nadie te obliga a comprarlo todo. Eso. Que decir, de toda la vida, no hace falta ser completista, que ojalá si a alguno le gusta todo, que diga, yo es que arraso con todo y cada vez más caro, pues hay veces que hay que sacrificar. Sí, ¿qué lo vas a hacer? Que hay que sacrificar, yo me acuerdo cuando compraba muchísimo, pues que a veces a lo mejor tenía que sacrificar alguna colección, lo típico, bueno, cuando editaba Norma, Batman y esas cosas. O sea, pues yo no me podía permitir 5,5 euros al mes por un tomito de 48 páginas de Batman. Eso sí que eran épocas. No nos quejemos. Porque eso sí que eran épocas. Me cago en 10. Claro, el formato prestigio. Claro, a mí me encantaba, me hacía mucha gracia el librero que decía, ya, pero fíjate, es que la edición es mucho mejor. Sí, y yo, gracias. ¿Y qué? Gracias. Te agradezco mucho que la edición tenga tapa un poquito mejor. Que luego al lado estaba el Spider-Man de 96 páginas por 4 euros. Es que, en fin, bueno. En fin. Así que bueno, hay que... A ver, que es verdad que a todos nos gustaría poder comprar todo lo que nos guste y todo eso, pero no sé, yo ahora mismo lo estoy viendo mucho también con el tema del streaming y las plataformas y demás, sí. Que, o sea, que hay que sacrificar y tienes que ver lo que te viene en cuenta y lo que no. Yo tengo muchísimas. Sí. Me falta así Movistar. Me falta Movistar y me falta ya las menores tipo Rakuten, Filmin y demás. Pero lo hago consciente. No me Sí. puedo gastar 100 euros al mes en plataformas. Eso es. Así que bueno. Pues nada. Así que con esto nos despedimos con este aviso de que gastad lo que podáis y lo que no, pues mira, ya lo podéis conseguir porque afortunadamente sabéis que en España, sobre todo las colecciones más populares, acaban llegando dos o tres veces en reediciones. Yo te digo. Que es verdad que falta en España, en ese sentido, una cultura de la reedición, que ECC está intentando hacer mucho el tema de reeditar en tomos y demás en un plazo razonable de tiempo, pero por ejemplo Panini, hasta dentro de 5 años no te vas a encontrar el material de ahora. Sí, en eso es verdad que a veces dices, joder, ECC reeditas mucho, pero reedita más rápido las cosas y lo de Panini con los tomos es que es la leche. Me gustaría leer esta etapa actual, pues tranquilo. Espérate unos años y cuando lo leas ya no tiene nada que ver. Efectivamente. Ojalá se pongan un poco las pilas y trabajen más como las editoriales americanas, que te sacan la serie regular y cada 6 meses, cada 7 y tal, tienes el tomo. Eso es. El tomo de 6 números. Ya está. Y ya está. Planeta también lo está haciendo ahora con series, con Paper Girls, creo que también está sacando, ¿no? Está sacando las grapas y luego el tomo, o me lo he inventado yo. Sí, lo que pasa que tardó la vida en sacar el primer tomo, pero ahora ya va 3. Tres, sí, y prácticamente el material estadounidense no es tan amplio. No. Creo que el último que ha salido ha sido el quinto tomo en Estados Unidos. Puede ser. Que son tomos de 4 números. Puede ser. Además. Y bueno, ¿qué coño? Y en Saga les llevan un tomo nada más. Sí. En Saga van muy a piñón, ¿eh? Por eso. Pues con este comentario ya sabéis que dónde nos podéis encontrar. En novenopodcast.com. Nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. En Noveno Podcast, en Facebook y en Twitter, @NovenoPodcast. Y nada más, Dani, un placer. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.